Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les presento a Diego Jansen, nacido el 9 de diciembre de 1981 en Montevideo, Uruguay. Es un guitarrista, compositor y productor discográfico uruguayo. Su álbum debut se llamó El Hijo de y fue mencionado y nominado a los premios Graffiti, el equivalente uruguayo de los Grammy. Los críticos han calificado al Hijo de como uno de los mejores álbumes de Uruguay de la década, abriendo camino para una nueva evolución del candombe. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Música de Uruguay en la categoría de Jazz Fusión. Como compositor, no se apega a ningún estilo en particular, además, aunque hay una clara tendencia a la experimentación y a la fusión de elementos de la música de raíz uruguaya. En este caso les voy a presentar Conecta, que es el segundo disco de Diego Jansen. Un disco muy bueno, está muy bien hecho, fusiona el candombe uruguayo desde una mirada contemporánea y muy experimental, hablando un lenguaje propio de esencia fuerte tribal y conectada con lo global. Conecta es un disco más hacia afuera, es un disco que en otro momento de su vida, aquel del quiebre oscuro de la muerte de su padre, que lo inspiró a crear su identidad y se diferencia bastante ahora de la luz que experimentó al ser padre por primera vez. Esto lo hizo que cambiara de eje de inspiración, valorar más el tiempo creativo y eso de la simpleza de querer decir algo y disfrutarlo. Grabó él mismo los bajos, las guitarras eléctricas y decidió sumar baterías buscando una estética más afrobeat y cercana al candombe rock, pero manteniendo la madera de las guitarras acústicas y los tambores de candombe. Se dio el lujo de invitar a tres grandes artistas, bien diferenciados entre sí, como Hugo Fattoruso, Pedro Dalton y Gonzalo Franco, con la idea de ir más a fondo en la intersección de géneros como el candombe jazz, el rock alternativo y el flamenco, que no suelen acercarse tanto entre sí. Escucharemos a Diego Jansen desde su disco Conecta del 2021, su canción Ámbar, con la participación en teclados de Hugo Fattoruso. Oh, pasar un mundo contaminado, con más miedo a toser que envenenar su mar. Sos la esperanza y da la razón a mi existencia en la tierra que se renueva de puros seres como vos. Ladrillo y cielo de Guaycurú, saldrá tu vuelo mañana feliz. La nariz del viejo, ojos de mar, mechones fuego. Llegaste a abrazar un mundo contaminado, con más miedo a toser que a envenenar su mar. Sos la esperanza y da la razón a mi existencia en la tierra que se renueva de puros seres como vos. Estrella y luna, las encontrás si mirás de una. ¿De dónde traes tanta empatía? Sos flamenco y candombe en armonía. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les cuento que, nacida en 1992 en París, de padre griego y madre francesa, Daphne Gritarás se inspira en la encrucijada de Oriente y Occidente. Desde su niñez fue mecida por las canciones judeo-españolas interpretadas por su prima, la violonchelista Bahía El Baya. El canto como medio de expresión de lo íntimo se le impuso muy pronto como prueba. Canta en griego y en judeo-español, pero también en francés, serbo-croata, español o turco. A lo largo de sus descubrimientos y sus viajes con su compañero, el guitarrista y compositor Paul Barreire. Su segundo álbum, Barca, reúne a músicos de diferentes orígenes y da una nueva vida a estas canciones olvidadas. Escucharemos a Daphne Gritarás desde su disco Barca de 2021, su canción en griego, Mistaka Posagapo, Secretos de cómo te amo. Σβήνουν τα στράτη σαυγής, μα το ύπνου το κλειδί μου το πέταξες βαθιά σε μια λίμνη από φιλιά. Μυστικά, μυστικά. Σβήνουν τα στράτη σαυγής και να ειδώνεις το κλαδί. Τραγουδάει με καημό, μαύρα μάτια. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Άιντε! Σ' ένα δέντρο δύο καρδιές, δύο καρδιές, δύο φωτιές. Γαλίζα για μας κρυφά, χτες το βράδυ ως αργά. Μυστικά, μυστικά. Σ' ένα δέντρο δύο φωτιές, καίνε τώρα απ' το χτες και κρατάνε μυστικό. Μαύρα μάτια, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν τα πω. Μυστικά πως αγαπώ.